Vamos a repasar un poquito lo que pasó respecto de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Sí, recordarán ustedes que habían perdido un persaltum a la Corte Suprema, que finalmente la Corte Suprema se expidió, dijo que esos cargos tienen que disponerse por concurso, pero sin embargo, hasta que estos jueces realicen los concursos correspondientes, pueden quedarse en los cargos a los que llegaron mediante un decreto durante el gobierno de Mauricio Macri, ¿sí? Vamos a analizar este fallo de la Corte Suprema con el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, que ya está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día. Rocío López lo saluda en Radio Provincia. ¿Cómo está? Bien, bien. Buen día. Saludos para ustedes y la audiencia. Bueno, muchas gracias. Eduardo, ¿cuál es su análisis respecto de este fallo de la Corte Suprema sobre la situación de estos tres jueces? Bueno, es de los dos, porque los dos, hoy se va a conocer el de Castelli. El de Castelli, es verdad. Suponemos que va a seguir el mismo marco argumental. Quiero aclarar que se paga el voto en minoría de Rosenkranz, del presidente, porque sí, es absolutamente irreferenciable al texto de la Constitución Nacional, ¿no? Esto es no categoriza para un comentario. Bien. En el voto de los cuatro, que son tres y uno, los concurrentes en la parte resolutiva, tiene los fundamentos y un análisis correctísimo del texto de la Constitución. Pero lamentablemente la parte resolutiva es como autocontradictoria con los desarrollos argumentales que tiene el voto bastante extenso, por cierto. Sí. ¿Y por qué? Porque la forma en que operó la designación es una forma contraria, el traslado, es una forma contraria a lo que prevé la Constitución, así lo dicen los ministros de la Corte. Uh-huh. Y cuando hablamos de nulidades constitucionales, esas nulidades son totales, absolutas e insanables. Es decir, no puede haber un tramo de pervivencia del decreto que hizo el traslado en función de los argumentos que han venido desarrollando sobre cuál es el mecanismo constitucional para la designación de los jueces. Ese mecanismo constitucional tiene tres pasos. Primero, un concurso para el cargo ante el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura eleva una terna a criterio del Poder Ejecutivo que escoge un candidato. Primero publica sintéticamente su pliego en los medios de comunicación para que hay un periodo de tachas o de adhesiones, y después de eso va al Senado, donde la comisión de acuerdos emite un dictamen, y finalmente la audiencia pública con el candidato en el Senado, y tratándose de cargo de magistrado, que no es el ministro de la Corte Suprema, es con mayoría absoluta de los votos, es decir, 50% más uno, obtiene su aprobación, y a eso le sigue un decreto que pone en posesión del cargo, que emite el Poder Ejecutivo, y ahí termina el trámite. Y este proceso es elogiado en el voto de la mayoría de la Corte, porque evidentemente hay una descentralidad, interviene el Consejo de la Magistratura, Senado de la Nación, Presidente, y ahí se perfecciona el acto jurídico del nombramiento. Pero en este caso, como todos sabemos, no hubo concurso en el Consejo de la Magistratura para cubrir ese cargo y no hubo acuerdo del Senado para cubrirlo, solamente el decreto Macri. Claro. Bueno, el decreto es obviamente nulo conforme a orden argumental, pero en lugar de eso le dan una pervivencia, que es una cosa absolutamente, diría, elegíaca. Darle una pervivencia, porque cuando se declara una nulidad, lo que corresponde es que se vuelva al momento previo al de la declaración de la nulidad. Entonces, no se le puede otorgar un plazo de gracia, de pervivencia a este decreto. Que ese plazo en principio podría ser de 2 años, ¿no? Bueno, estimativamente, porque ninguno puede decir cuánto tiempo va a llevar a ciencia cierta, pero basta que haya una impugnación de un candidato sobre su evaluación, etcétera, ya eso complica enormemente y los insumos temporales son grandes. Lo que debo decir es que el fallo anula la postura del Consejo de la Magistratura, pero también, sin decirlo, anula el decreto del presidente que después de la votación adversa en el Senado de la Nación dispuso devolverlo a los cargos de origen a estos magistrados. Y también anula la acordada que emitió la Cámara de Casación Federal, claro, que en consonancia con el decreto dijo, señores jueces, mañana vuelvan a sus escritorios de los cargos judiciales que tenían antes del traslado. Entonces, esta contradicción desmerece, porque esto es como querer quedar bien con Dios y con el diablo, o claro, tirar una moneda, uno dice cara y uno dice seca, y el tribunal dice cayó de canto. Claro. Bueno, no, acá no, estas cosas pretendidamente salomónicas no sirven. De hecho, le han dado un hachazo a la Constitución con esto de establecer el mecanismo correcto que implica la validez del derecho y después darle una pervivencia a lo que es nulo. Uh-huh. Y mientras tanto, lo que sí estuvo bien hecho, todo eso es anulado, claro, para esperar un nuevo concurso. Bueno, a mí me parece que después de 4 años de silencio institucional de la Corte, donde realmente todo el periodo del Lofer no emitió una sola acordada que pudiera enderezar las causas judiciales y el modo de proceder de los jueces, que este sea el primer producto institucional en estos momentos, realmente es totalmente deslucido, porque es autocontradictorio y porque violenta la teoría de las nulidades constitucionales, ¿no? Barcesat, Andrés Lavaceri lo saluda, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bien. Le pregunto entonces, a partir del análisis que usted está haciendo, si las decisiones que eventualmente tomen Bruglia y Castelli, supongamos que pasada esta prórroga que pidieron de las licencias, bueno, no renuncian, porque había un rumor respecto de esto, y asumen los cargos para los que temporariamente fueron habilitados en la Cámara. Las decisiones que tomen a partir de este entramado de este fallo de la Corte, ¿son atacables judicialmente o no? Digo, porque van a estar, por el tiempo en que estén en esos sillones, van a estar tomando decisiones, ¿no? Bueno, van a estar tomando decisiones, y es precisamente en el periodo en que seguramente las causas que refieren a las responsabilidades penales, tanto de Mauricio Macri, claro, como de sus funcionarios, van a tener lugar en la escena judicial y, por supuesto, la Cámara Federal de Apelación. Bien. Lo que dice la Corte es que tanto los fallos que dictaron como los fallos que dicten hasta que llegue el reemplazo no pueden ser impugnados por ser jueces transitorios, ¿no? Uh-huh. Y esto me parece que también forma parte de ese cuadro de deterioro institucional, porque estamos asistiendo a magistrados que no solamente son transitorios, sino que han sido los epígonos de Lauta en la Cámara Federal. Uh-huh. Y fíjese el espectáculo que vamos a tener ahora en la Cámara Federal. Uh-huh. Está ni Urso ni Llores, que hace unas semanas anularon y mandaron seguir por otra vía y otra forma el procedimiento y los procesamientos contra los integrantes de Vialidad Nacional y por el tema de las concesiones de las autopistas, sí, donde se pagó un sobreprecio absurdo y defraudatorio. Uh-huh. Bueno, se suman, si volvieran a su cargo y por el tiempo que dure hasta el nuevo concurso de Bruglia y Bertuzzi, prácticamente la Cámara Federal está entregada, diría, a las prácticas del Lofer. Entonces, el resultado institucional es muy disvalioso, y por más que el gobierno pueda decir, bueno, nos dieron la razón de que los jueces deben ser nombrados en la forma que la Constitución dice que deben ser nombrados, lo cierto es que vamos a tener los elementos residuales de la Cámara Federal, más estos dos que volverían allí, y es un tribunal que, ha criterio, y creo, uh-huh, que es el de muchos abogados, ha humillado la dignidad del discurso jurídico y de las prácticas jurisdiccionales. Marcesal, le hago la última. ¿Qué afecta de alguna manera este fallo al resto de los magistrados que sí concurrieron, que estaban, habían sido trasladados por, que habían sido objeto del mecanismo de traslado, pero que sí concurrieron en aquel momento a la audiencia del Senado, a diferencia de Bruglia y Bertuzzi, esos otros siete jueces cuya situación también está en discusión? Bueno, ahí dependerá de si el Senado les da el acuerdo o no. Si les da el acuerdo, sanea. Okay. Esto no cabe duda. Bien. Entonces, esto es un hecho de futuro que dependerá del voto en el Senado de la Nación. Uh-huh. Bueno, este es mi examen de este fallo y realmente me parece lamentable que esto sea lo que puede ofrecer la Corte Suprema después de 4 años de silencio frente a las prácticas perversas del lawfare. Barcesat, y esto explica un poco también la postura, por ejemplo, de Patricia Bullrich, que está convocando a una manifestación justamente por el caso de estos jueces para el próximo domingo, ¿no? Y sí, van a querer que se queden ahí, que cumplan con el mandato, entre comillas, macrista, es decir, proteger la impunidad de los macristas, tocar causas de funcionarios del ex gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Ya creo que la mayoría ha transitado, muy difícil pensar en otra causa, pero sí están las causas que comprenden al funcionariado del gobierno Macri, comenzando por el propio Macri, y esto es lo que yo creo que espanta. Esto es lo que espanta, me refiero a los que están en riesgo de procesamiento y de una futura condena, porque para eso necesitan, bueno, así sea que se queden 2 años o lo que puede, bastaría, fíjense, pues especulando nomás, con que se presente el concurso, y que no tiene condiciones, pero claro, que persigue, que empiece a impugnar todo. Sí, no sabemos hasta qué momento lo vamos a se vuelve casi permanente esa situación que en principio sería transitoria. Claro. Entonces, en el derecho hay que tener nociones claras. Es como el cara y seca de la moneda. Está claro. No puede darse las dos al mismo tiempo. No es válido, bueno. Está clarísimo. Barcesat, lo quiero aprovechar, le hago la última, lo aprovecho que lo tengo en línea para preguntarle cuál es su mirada respecto del otro gran debate que está, me parece, teniendo lugar respecto de la justicia argentina, que tiene que ver con esta posibilidad de modificar el funcionamiento de la procuración para que el cargo de procurador sea acotado en el tiempo y a lo mejor no tenga para su nombramiento el mismo tipo de mayoría que tiene ahora que cuando es por tiempo indefinido, digamos, porque ahora que es vitalicio, ¿no? Bueno, primero, estamos en una república. En una república no hay cargos vitalicios, no debiera haberlo. Desgraciadamente, nuestro modelo constitucional en materia de poder judicial tomó la idea de la Constitución y de los padres de la Constitución de Estados Unidos, que dijeron, y esto es una cita textual en el Federalista, que se necesitaba un poder aristocrático vitalicio contramayoritario para prevenir los posibles desbordes demagógicos o populistas de los poderes políticos. Entonces, esto viene en esta matriz, ¿no? Entonces, mi opinión es que todos los cargos judiciales y todos los cargos fiscales deben concursarse periódicamente, que sean renovables, sí, por supuesto, pero concursarse, es decir, ir a los antecedentes y a la oposición para que tengan que revalidar su permanencia en el cargo. Eso es república. En la república, repito, no hay cargos vitalicios. Pero, por supuesto, toda ley que se aprobara ahora en este sentido, y empezando por el Ministerio Público, porque para modificar lo de los jueces hay que modificar la Constitución, entonces eso va a regir para lo futuro. De modo que yo creo que hay que escindir del análisis la candidatura del actual postulado, que es el doctor Daniel Rafecca, que goza de un amplio prestigio académico y como juez, separarlo de lo que va a ser para los futuros, ¿no? De manera que si me preguntan periodización de los mandatos, levanto las dos manos. Bien. Si me dicen eso, aplicarlo ahora, diría no, me parece que esto tiene un régimen que a hoy día es 2/3 de los votos, y que lo que hay que hacer es, bueno, iba a decirlo de una manera un poco fuerte, pero que dígala. Dígalo. Que se dejen de joder y que voten la candidatura de Daniel Rafecca, que al igual que como era y se desempeñó Alejandra Gistarbo, serían un lujo para la procuración, y aguardo que por lo tanto prontamente lo tengamos instalado, reemplazando a un funcionario que francamente no califica, por más que sea interino, para estar a cargo de esta, y es un largo periodo ya que lleva de interino, que es el doctor Casas. Uh-huh. Partizad, clarísimo, como siempre. Muchísimas gracias por explicarnos todo esto y por su tiempo también. Hasta pronto. Hasta la próxima. El abogado constitucionalista Eduardo Barcesad, poniendo claridad sobre esta cuestión.